Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente y, como siempre, con un gran abrazo. Entre las cosas que cuenta Mateo, extraordinario como lo hace, lo hemos venido siguiendo en su estudio, va a plantear una situación que él vivió muy cercana, que observó y que lógicamente para nosotros es un rico estudio de Pedro y la roca, que es un tema, yo creo, que latente siempre. Hay algunas personas que han aceptado estos textos, especialmente los capítulos 16 y parte del 17, como Pedro parte de este grupo de personas o dirigentes o seguidores de Jesús que pasaron a tener un liderazgo. Vamos a ver esto. Pero la pregunta basada en Lucas 16:15 dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Creo que es la pregunta que se debe plantear el ser humano hoy también, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Bueno, es importante esto porque generalmente nosotros con mucha facilidad podemos decir lo que otras personas piensan. Dicen que esto, bueno, pero es diferente. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Qué piensas al respecto? El Señor le está pidiendo, y sobre todo en esta pregunta, cuando Él le hace la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces ahí ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Claro. Y ahí le dirige la pregunta directa. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, en todo caso vamos a ir desglosando un poquito más en detalle, porque la lección está justamente casi toda la semana centrada en estos aspectos de esta conversación de Jesús. Fíjense que hay un texto allí en Mateo 16:13 que dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Hay un comentador, doctor Mario Veloso, que haciendo un análisis de esta situación dice que Jesús los retiró a este lugar con el propósito de tenerlos más tranquilos, porque donde estaban era imposible que ellos pudieran atender a la pregunta que él les iba a hacer. ¿Por qué? Porque tú recuerdas los textos anteriores, Jesús siempre fue, fue visto como una persona que se podía acceder, conversar, preguntar, andaban detrás de la multitud. ¿Te acuerdas que estudiamos incluso la sanidad que hizo en algunas regiones, en otros lugares la multiplicación de los panes y los peces? Era una cosa que siempre estaba latente, siempre estaba en actividad. En actividad, pero aquí los retiró un poquito lejos de acá porque podía estar un poco más tranquilo con ellos. Y entonces aparece esta conversación. Yo veo que aquí hay una, Horacio, quizás también una forma de uno acercarse más a Dios a veces, retirarse un poco del movimiento, de la actividad. Por eso que lo encuentro tan lindo cuando Dios dijo, mire, mis sábados serán para ustedes un descanso, una delicia. Retirarse a ciertas actividades, porque creo que allí uno puede reflexionar y luego volver, porque no, tampoco nos podemos salir del movimiento, del mundo y de la actividad. De ahí que nosotros podemos también sacar la conclusión que es muy difícil, como hay algunas personas que dicen que sirven a Dios todos los días de la semana. Yo creo que eso es imposible, imposible, porque si nosotros estamos trabajando, no podemos a lo mejor mantener la comunión con Dios, pero no podemos mantener la atención como puede ser un día especial en un lugar especial. Por eso aquí nosotros vemos que el Señor, recordemos, Él estaba formando los discípulos, y esto era muy importante, lo que Él les pregunta, es muy importante precisamente para la labor que ellos iban a realizar. Si ellos no sabían quién era nuestro Señor Jesucristo, difícilmente podían transmitir el mensaje exacto a otras personas. Y por otro lado, el sector donde fueron también, yo estoy diciendo que es un sector donde podría estar más tranquilo Jesús, pero el ambiente que había en ese lugar no era un ambiente muy, muy cristiano, por decirlo de una manera. Era una región de idolatría, una región donde había mucha influencia de maestros, o maestros judíos, pero que su enseñanza no era justamente centrada en Cristo, el Mesías que ellos esperaron, un Mesías un poquito distinto a lo que Cristo apareció, por eso que ellos lo rechazaron. No calzaba con el modelo que ellos tenían en su mente. Exactamente. Ahora fíjate, después de esta pregunta, como siempre hay alguien que salta, podríamos decir así, con la respuesta. Y ahí tenemos a Simón Pedro, que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, esta conversación, yo estoy pensando en Mateo, cómo escuchó y vio la conversación. Mateo no lo vemos que responde como Pedro nunca. Parece más observador, está mirando desde atrás las cosas y por eso que con tanta tranquilidad él las cuenta. Ahora, la pregunta que hace Jesús me parece que es oportuna reflexionar más todavía sobre esto, porque vamos a quedarnos sobre la roca después, quizás mañana vamos a conversar de esto. A los discípulos le dice, derechamente, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Te acuerdas tú que habíamos visto que Herodes estaba preocupado por el poder de Jesús? Sí. Y él mismo había dicho en algún momento, o sea, los discípulos están respondiendo a lo que era cierto, es Elías que ha resucitado, ¿te acuerdas que dijo él? Y ahora, ¿qué dicen los discípulos? Unos, Juan el Bautista. Fíjate, Juan el Bautista estaba considerado por ellos también como algún... como es el Elías. Perdón, Herodes había dicho que era Juan el Bautista, no Elías. ¿Recuerdas? No, lo estoy diciendo... Que había resucitado, que era Juan el Bautista que había resucitado, como él le cortó la cabeza. Claro, por eso los discípulos responden igual, uno Juan el Bautista, ese. Claro. Bueno, otros dicen es Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas, o sea, no están, te fijas tú, la gente todavía muy claro el concepto de quién es ese Cristo que está haciendo tantas cosas, a pesar de todos los milagros, están pensando que es uno de los profetas que ha resucitado, pero que no es el Mesías, porque eso es lo que está tratando Jesús de llevarlos a los discípulos. Porque ¿qué razón tiene que ellos piensen o se queden con el pensamiento que Cristo es uno de estos grandes profetas que existieron, cuando en realidad lo que tiene que ser es el que ellos entiendan que es el Cristo, el Mesías esperado, que está con ellos y está llevando adelante su obra? Ahora, tenemos que recordar que Cristo o Mesías corresponde a ungido, o sea, uh-huh. Cristo es en griego y Mesías en hebreo, pero las dos palabras significan el ungido. Claro. Entonces, ellos estaban esperando que viniese el ungido, iba a venir a hacer una labor especial, y de él habían hablado todos los profetas. Ahora, la respuesta que da Simón es una respuesta que, como dice la Escritura, no es de él, pero yo creo que es una respuesta con la cual nosotros como seres humanos tenemos que enfrentarnos en algún momento. Yo creo que esto será ahora, será después, será que tomemos la decisión de seguir a Jesús o no, pero vamos a tener que responder que el Cristo, ese que viene en las nubes de los cielos cuando Él aparezca, es el Hijo de Dios, y ojalá estemos entre los que vamos a decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ahora, fíjate, Él había venido en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Entonces era importante que esto quedase claro. Exactamente. Amables oyentes, vamos a seguir mañana conversando. Que el Señor los bendiga. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida que podría usar para testificar a otros? ¿Por qué es bueno tener siempre presente estas cosas y compartirlas? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.